Y bueno, ya estamos acá, este es su programa Woodstock Blues en viernes, disfrutando, ahí estaba Aretha Franklin con un viernes de sabor, soul and rock and roll con Aretha Franklin, esta maestra también, maestra del soul, maestra del blues también, por supuesto, hizo también pop. Arrancamos así, este es su programa Woodstock Blues, no se olviden, mañana la fiesta bluesera, rock and rollera. Un abrazo bien grande a José Ormaza también, que nos visita acá en Ecuador, gran baterista de esa recordada gran banda, ¿no? Bueno, siguen todavía tocando, la Jocho Club Blues Band. Él es el productor también que le trae a todos los músicos de Estados Unidos, de Arquito Blues. Millón de gracias también a la embajada de Estados Unidos por todo este nexo que ha habido cultural con todas estas bandas que han estado acá en ese tiempo. Sugar Blue en el 2012, el año anterior también con esta reconocida gran artista como Sandra Hall. Este año tendremos a Lou Riddell, uno de los grandes también, con un reconocimiento muy extenso de su trayectoria durante muchos años, ganador de algunos Grammys. Millón de gracias, José. Y mañana vamos a estar con también José Ormaza, también va a estar presente en la fiesta bluesera rock and rollera. Saludos a los Tigres de Charafán, que también van a estar presentes. Jaimito Guevara también. A este Ramiro Acosta y todos los amigos vamos a estar disfrutando mañana de mucho blues y rock and roll. No se olviden, en el Rock and Roll Bar. Esto está en la Reina Victoria y Baquedano. Son los 13 años también de Blues Project Rolling. Ahí van a estar grandes amigos también blueseros del medio. Rick Nelson, este gran músico, este gran bluesero, guitarrista, cantante también. Armonicista, va a estar con De Curanderos, está también los Diablos de Cantuño, un abrazo bien grande a estos grandes hermanos, amigos, músicos, está también Tal y Cual, una banda con Pablo Vázquez, con él creamos Blues Project Rolling también, así que les tenemos una sorpresa súper chévere, súper buena onda para toda la gente que quiere disfrutar del blues y el rock and roll. Es de entrada gratuita, así que nos vamos a ver con muchos amigos. Millón de gracias también, quiero hacer esto una públicamente al canal Ecuador TV, que estuvimos ahorita en conversaciones también. Millón de gracias, Cristian, saludos bien grandes también a la Yanecita Loza y todo ese personal de Ecuador TV que también van a cubrir el Festival Internacional Quito Blues. Millón de gracias, Gabriel Cisneros, brother, millón de gracias por creer en esto. Bueno, seguimos en conversaciones con estos grandes amigos del Ministerio de Cultura que nos escucharon también toda la voz de este trabajo serio, profundo, profesional, de mucho, mucho trabajo. Así que parece que mañana nos vamos a ver con todos estos a grandes, grandes amigos. Así que va a ser un honor compartir esta fiesta con todos los grandes amigos de medios, de cultura y, por supuesto, de arte. Y que viva el blues, que viva el arte, que viva la música en Ecuador y en el mundo. Vamos con otro tema en el control de sonido, Diego Salazar. Vamos con algo de B.B. King, las llaves de la carretera. Esta canción, cuántas veces sonaron en diferentes, ¿no?, versiones. Una grande, la de Eric Clapton también, que le hizo con Joe Mayall en The Blues Breakers. Hay una super chévere también que le hizo Eric Clapton con Allman Brothers. Ahora estamos con el maestro, lamentablemente fallecido, pero como siempre menciono, todos estos grandes seguros están presentes siempre, con todos los que tenemos ese alma de blues y ese corazón rock and roll. El maestro B.B. King nos dice, Quito the Highway. Some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, now that I'm bound to go, I'm gonna leave you running, people, because walking is much too slow. When the moon peep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. Ahí estaba el gran maestro B.B. King con este Llave de la Carretera. Qué lindo, qué lindo, qué linda canción esa. Realmente es un gusto disfrutar de todo, de esta gran música, ¿no? Gran música de la historia de la música, valga la redundancia. Un abrazo bien grande también a la Rock and Roll La Barra, a Nácar, el administrador, propietario de este bar. Así que mañana nos vamos a ver con todos los grandes amigos. No se olviden, cabe recalcar también, el festival se viene, el de la Quito Blues, del martes 4 al sábado 8 de agosto. La próxima semana comenzamos ya con toda la publicidad a fondo. Millón de gracias también a Quito Turismo, saludos también a la Cari Núñez, que nos sabe escuchar también el programa. Así que seguimos trabajando, estamos ya esperando que llegue esos días del festival. Vamos a tener unos invitados especiales en unos momentitos también, que nos van a hablar del Roco Tocoyao. Esto va a estar súper chévere, si no me equivoco está para el 25 de agosto, así que en unos minutos más están estos grandes amigos también, que vamos a hablar un poco de este tema, de este gran evento, de este gran festival, donde van a estar algunas bandas, entre las que yo sabía, pues también está Curare, bueno, vamos a estar ahí también los Blues Project Rolling. Nos vemos el 25 de agosto ahí en el Parque de Cotocoyao, así que ya vienen en unos momentitos más también los... los productores de este gran evento que se va a dar el 25 de agosto. Menos bla bla, vamos con un tema. Bla, vamos con este tema que, bueno, en realidad es el original es de Fleetwood Mac. Mucha gente lo escuchamos de Carlitos Santana, es la versión original, como diríamos. Aquí está Fleetwood Mac en el tiempo de Peter Green y estos grandes, reconocidos, grandes músicos. Fleetwood Mac cuando era blues, rock and roll, realmente una de las fabulosas, re grandes bandas, personalmente una de gran gusto, hasta el 75, bandaza. Por supuesto, siguen, bueno, estuvieron, no sé si todavía siguen haciendo música, pero personalmente lo grande que hicieron, pues hasta el 75, claro que hubieron grandes canciones también, después con ese Tusk, Rumors, y bueno, tantas cosas que hicieron. Blues Rock and Roll de 65, si no me equivoco, hasta el 75. Menos bla bla, acá está Black Magic Woman con Peter Green y los Fleetwood Mac. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Don't mess around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Esta gran banda, los Fleetwood Mac con Peter Green, realmente qué buena onda escuchar esto, ya sabes, solo escuchan solo por la radio de la Casa de la Cultura, todos los jueves y viernes, su programa Woodstock Blues, su servidor Pato Recalde, en el control de sonido, nuestro gran hermano, gran amigo, Dieguito Salazar. Vamos con otro tema, sin mucho bla bla, vamos con Humble Pie, una de las grandes bandas, también con bastante sabor de rock y bastante blues también. Unas palabras, aquí está, Natural Bar. She's got it right in behind it. If you know what I mean.

grandes amigos, por acá está el Paulito Ortega, estos ya vienen trabajando muchísimos años, otro gran amigo también en el arte, como es Juanito Lara, también grandes hermanos, qué gustazo tenerlos acá. Nos van a hablar un poquito también de este gran evento que se nos viene, así que mucho ojo, esto se viene y va a estar buenísimo, este día, ¿cuándo? Maestro, bienvenido, Pablito Ortega. Para todos los que escuchan este programa, un abrazo a la distancia. Nosotros somos los organizadores del sexto Festival Nacional Rock Cotocoliao, a celebrarse el 25 de julio en la Plaza Central de Cotocoliao. Este es un evento que como filosofía tiene la identidad, para nosotros es muy importante. Y entre los grupos invitados, felizmente está Curare, viene de Ambato, Ciudad León, un rock progresivo experimental hermosísimo. Está Indigno, está también los amigos de Litigio, de Letri Barrio, Blues, Project, Rollins, que también son invitados especiales esta vez. Va a haber danza ritualica, un perfo más entre teatro y música, y un video documental. Además de eso, tenemos proyectado una danza artesanal, una feria artesanal para esa fecha, un mural artístico, y comenzamos este 11 de julio en el CDC de Carcelén Alto. Ah, qué interesante eso. Sí, con un conversatorio sobre la participación ciudadana en los espacios públicos. Ah, qué lindo. Y yo me encuentro aquí también con un gran amigo colaborador, que es Juan Villarroel. Él está a cargo de la poesía en escenario, de la feria artesanal. Y también me gustaría, pues, un poco que Juan les invite. Juanito, bienvenido, por supuesto, un gran hermano, amigo. Gracias, compañeros. Estamos aquí con Pablito y gracias a este programa, a todos los que nos escuchan. Es una invitación de la gente de Sunanzas para la gente toda, aportando aquí 2 o 3 granitos de arena para que la gente de Quito tenga un evento de rock y aparte también de danzas ancestrales y poesía rock, para que exista siempre este sentir de la cultura rock. Y bienvenidos, San, el día 25, sábado, julio. ¿Cómo están? Está lo que comenta también Pablo de esta participación, 11 de julio, ¿no? Del 25 de julio. Sí, eso sí lo sé, pero que hablabas de los talleres. Este sábado 11 de julio comenzamos los conversatorios. Se va a realizar el primero en el CDC de Carcelén Alto y el tema es la participación ciudadana en los espacios públicos. Las personas a cargo de esto son compañeros que han estado desde el primer año en SERPAJ, Servicio Paz y Justicia. Recuerden ustedes que SERPAJ es un movimiento de derechos humanos en el cual desde ya décadas atrás ha fortalecido la cultura y del rock. No se pueda decir menos, porque ellos fueron los que fomentaron los conciertos en respeto a la cultura rock. Ellos van a estar, SERPAJ. SERPAJ. Servicio Paz y Justicia. Okay, el segundo, ¿quiénes están ahí? ¿Entre quiénes compañeros están ahí? Bueno, como director está se me va el nombre ahorita, Waldemar. Waldemar, y bueno, es un movimiento que trabajan fuertemente. Waldemar, claro, recuerdo hace muchos Waldemar, años sí. También a Waldemar, claro. Si no me equivoco, también hace restauración, también, si no me equivoco. Restauración, de oficio, claro, sí. Claro, entonces, muchos años, entonces SERPAJ es un movimiento que es respetado a nivel internacional y nacional. Ellos nos han apoyado en los foros, en los conversatorios, aquí, también chévere, con esta información en la placita. ¿No? Hablando de tema roga, más que todo. Los foros, la participación ciudadana con el rock. Los foros se concentran en temas diversos. Justamente el espacio que hemos nosotros convocado desde el primer año es la Plaza Central de Cotocoliao. Esto sí. Es un espacio que se remonta hace miles de años con el pueblo Cotocoliao. Después los Yumbos, los Quitucara. Y ahora vayan a la placita y van a ver que ahora hay cubanos, haitianos, colombianos y una riqueza de pueblos como Panzaleos, Puruaes, Imbayas. Y entonces esa plaza para nosotros es muy importante. Los temas, te decía, que son diversos, los que se tratan en los conversatorios, los conversatorios y los foros también que hay, ¿no? Entonces el espacio de la placita y todo su gran entorno nos invita a hablar sobre la identidad, que es muy importante, el medio ambiente, los derechos humanos, la salud también, que es un punto importante para nosotros, y las culturas urbanas, que es el rock, ¿no? Esto nos ha permitido, como tú tienes en tus manos los afiches. ¿Cuántos años de trabajo, Pablo? Son bueno, 6 años, ¿no? Somos varios, ¿no? Somos varios compañeros. A nivel... Bueno, hay que saludar también a la... A Julio Cuamaca, Julio Cabezas. Julio Cabezas, sí. También otro gran baterista, también hermano de otro gran amigo, otro gran músico como Luchito Cabezas, de Vía Láctea, ¿no? Un gusto enorme haber participado unos años ahí en esa banda también. Qué gusto. Sigamos conversando de este gran tema. O sea, el 25 de agosto estamos julio, con el, perdón, 25 de julio estamos con este gran festival, sexto festival. Sexto festival, es un festival consecutivo. Es un festival que felizmente está reconocido por las instituciones. Es un festival, como te converso, que nuestro punto, digamos, nuestro centro es la identidad. En este festival ha habido desde el primer año siempre un toque especial que hemos querido mantener. Ha habido danza, ha habido murales artísticos, poesía, videos documentales. Entonces, esto nos ha permitido que la gente joven que acuda también se conecte con nuestras raíces, que para nosotros es muy importante. ¿Sabes que esa parte de la que tú la tomas es muy, o sea, no importante? Yo creo que así debería ser, ¿no? O sea, todas las personas que tenemos las raíces, pues por supuesto nunca se va a desechar de menos eso, ¿no? Por supuesto, siempre tendrá que estar muy claro en todos los... hablemos de bueno, nuestro medio, Ecuador, puedes estar muy claro de dónde venimos, las raíces que tenemos, pues es un gusto enorme, ¿no? Sí. Y felizmente, como te converso, el sector donde se realiza el festival es la Plaza Central de Cotocoyoacoa, con una riqueza impresionante y milenaria. Para nosotros eso es importante. Y entre todos estos, este programa que hay, como te converso, el evento no se hace con varios compañeros. Va a haber una feria artesanal interesante que Juan está aquí. Tú estás en el tema, Juanito, en el tema de la feria artesanal, Juanito. Sí, estamos invitando a compañeros que tengan diferentes rubros, que no se crucen en sus productos. Gente que haga trabajos en madera, gente que haga trabajos en alambre, gente que tenga que ver con... materiales como piedritas amarradas, diversas piedras semipreciosas, y esa invitación la estamos haciendo ya a todos los compañeros artesanos que van a estar ese día ahí promocionando sus productos diversos. Qué lindo, y realmente congratulaciones a ustedes, oye, por este trabajo que yo sé, sabemos, es muy grande y muy sacrificado, de poder dar este encuentro musical, y bueno, como ya son algunos años, con tanta temática, ¿no? El rock and roll, la feria, el arte, nuestras raíces, qué interesante. Sí, sí, me cuéntanos parece... un poquito más de la feria. Claro que yo pienso, Juan, se podría decir que un evento así diverso, ¿no? Parecería que el evento del rock es un... El rock en sí es un vehículo con espacio suficiente donde se puede abarcar, tanto, abarcar, ¿no?, muchas cosas propias de nuestra forma de ser, ¿no? Porque habiendo multiculturalidad, esa que ustedes le toman con Pablo, tengo el gusto de hablar de este tema también del rock tocoyao, me parece demasiado interesante, y aplaudo a ustedes de esta parte, ¿no? En la cual siempre se menciona uno de los festivales en los cuales se menciona siempre de los siempre nuestras raíces. Es demasiado interesante eso, y valoro demasiado, y las congratulaciones, más que desearles éxitos, y vamos a seguir conversando con mis grandes amigos, Paulito Ortega, que está también, Jaime, vamos con algo con James Brown, nos dice desde control de sonido, Dieguito Salazar, millón de gracias también a Juanito que está presente, vamos con James Brown, I Got You, y seguimos con Good Stop Blues. Oh, I feel good. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got it. Ah, I feel nice. Sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine. When I hold you in my arms. Escuchamos uno de los grandes maestros también del soul, como es James Brown. Estamos conversando en nuestros micrófonos también con Pablo Ortega de esta parte muy interesante, ¿no? La roca, el rock. Cuéntanos un poquito. Originalmente este festival tiene sus inicios en los años 70. Les va a hacer un pequeño recorderis en lo que es el norte, la Quito Norte, la Prensa y Vaca de Castro. Existía Naranja Mecánica, Hombrecitos. Esos son los orígenes. En toda esta, estos dos grupos fascinantes de su época, cuando habían los conciertos de Coca-Cola, ganaron premios a nivel nacional. Uno de la naranjilla, de la Naranja Mecánica y el Gordo Salchicha, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente fallecido, uno de los grandes reconocidos músicos. Otro por ahí también, uno que pasó en la armónica, el Tacho. El Pato Cordero, que también falleció. Cordero. ¿No? Pero bueno, Pato Cordero sí, estaba más con otros proyectos. El Tacho era el duro de la armónica también en la Naranja Mecánica. El Tacho. Y claro, en estos grupos que son sus inicios, que para nosotros es muy importante este espacio, que lo vemos. Pablo, esa parte de la que estás hablando, todos estos inicios del rock del norte de nuestro Quito, ¿está basado en la plaza ahí? ¿Ahí se daba? No. Tú mencionas porque era en el norte, sí, y se comenzaron... Originalmente estos encuentros se daban en las casas comunales, en espacios abiertos y en las casas. Pero con el transcurrir de los años se iba fomentando ya un poco más de organización. Y es así que con Alberto Cadén y Julio Cabezas, hace 6 años, nos dijimos, bueno, pues hay un proceso, entonces hagámosle más grande. La lucha ha sido difícil, pero fructífera, ¿no? Claro. Sí, estamos ya 6 años, son algunos compañeros que se han sumado, y estamos contentos porque el espacio está abierto y para nosotros es muy importante, además de los invitados, como anunciaba para este festival Curare, Ciudad León de Ambato, un grupo locazo que nos gustaría que vayan y escuchen, por ejemplo... Ya sabes, si están por acá, pues bienvenidos también, están los micrófonos abiertos al arte, siempre lo sabes, Pablito. Este espacio también es muy valioso porque ha estado presente la mujer en casi todos los años, sean como vocalistas o músicos, la mujer está presente. Entonces este espacio está ganado, consideramos de que ya con 6 años se reconoce el espacio, vamos aprendiendo, les hacemos esa cordial invitación para el 25 de julio de 12 a 8 de la noche. No pueden perderse esto, es demasiado buena onda para perderse, o sea, toda la gente puede ir tranquilamente a disfrutar de una feria artesanal. Y bueno, está a cargo también otro reconocido gran artista que está, lo tenemos acá, como es Juan. Y acá Pablito comentándonos de esto. Se va a hacer un evento súper bueno, ¿no? Entre música, artesanías, cultura, arte. Danza, va a haber danza rituálica, un performance, un monólogo entre teatro y música. Qué lindo. Y un video documental en cual fusiona este rock progresivo experimental de Ciudad de León, hermoso, con imágenes. Es una fusión interesante. Imágenes de una pantalla y su música. ¿Algo me hablabas de un homenaje? Sí, el evento para nosotros tiene algo particular. Hace un mes, unos días, falleció un gran hermano nuestro, Javier Sánchez, parte del colectivo nuestro. Este es un homenaje para él. Él transcurrió por el colectivo Hatarishun, lo que corresponde a la danza ritualica, y pues para nosotros es un honor y también es una fiesta, pues él se adelantó en el camino y va dirigido a él este festival. Para Javier una Sánchez. Gran persona, ¿no, Javier? Claro, lo recuerdo, mucha gente lo recordamos, mucha gente que pasamos mucho tiempo con la Quito Norte, ¿no? Una gran persona, Javier. Todos los recordamos, grandes eventos también, aquellos años que nos reuníamos ahí, que serán 84, 90, no me acuerdo bien en los años, cuando abren el Tropi Burger, qué locura esos eventos, ¿no? Me acuerdo, abrimos también por ahí, hicimos un evento con grandes amigos de la Quito Norte en el parque, y ese tiempo no necesitaba tantos permisos, ¿no? Entre anécdotas que les cuento ahí en esta parte de la Quito Norte, en el parque de la Quito Norte, pues no necesitabas permisos tanto, cerrabas un poco el parque y ponías la amplificación y estaba ahí, ¿no? Estuvieron grandes amigos en ese tiempo, y llega una de las reconocidas bandas, los Tarcos, pero los Tarcos ya con su van, ¿no? Ya llega el Pato Tobar, bueno, él vive en la Quito Norte, gustos enormes de comenzar ya a trabajar hace muchos años, y ver cómo se desarrollaba eso, la parte de la Quito Norte, el Tropi Burger le inauguran ahí. ¿En 90 sería? 80, sí, ¿no? 80, qué lindo, 40, qué locura que era eso, ¿no? Ver a los grandes maestros cuando le inauguran, llega a este Electro Napolitano tocando, estoy presente ahí, viéndoles a todos mis grandes hermanos, el Wilson Baez, está tocando también el Walter Villavicencio, y por si acaso toda esta gente, bueno, en especial Walter Wilson, pues referentes también de esta parte donde se va a dar el evento, ¿no? No necesariamente Cotocoyo, pero la parte norte de nuestro Quito, ¿no? Referentes también del rock ecuatoriano. Qué lindo conversar de esto, ¿eh? Sí. Como tú sabes, Patricio, la cultura del rock ya tiene su vigencia con muchas décadas. Entonces, es un público que va a disfrutar. Quería hacerles un recorderis. El festival es sin ningún costo y es sin consumo de alcohol. Entonces, esto nos ha permitido que la fiesta esté en paz y la gente pueda disfrutar de mejor manera. Bueno, eso es se acaba de recalcar, ¿no? Y la mayoría de eventos también se le está tomando de esa manera, de vivir un poco la fiesta, disfrutando más de ver el arte, disfrutar el arte, de escuchar el arte. Juanito, ¿qué más sorpresas sí nos tienes para este evento, ¿no? Sí. Verás, este es un proceso, se siente un proceso de la música rock a través de algunas décadas. Entonces, este evento continúa con esas ganas de que exista esa cultura rock. La gente tiene en sí esa fuerza de vida que se puede expresar dinámicamente, ¿no? Mediante la creatividad musical, líricas propias de la cultura rockera. Entonces, las ganas siempre de que continúe esto como una cultura, porque es eso, la gente tiene una necesidad de, ¿qué se puede decir? Intangible de este sentimiento no fuerte que nace del corazón de cada gente y necesita interpretarle, botar hacia afuera. Entonces, ¿qué mejor con este sonido, con esta lírica rockera y cada evento que cada gente haga en cuanto a este tema va a ser muy valioso? Por supuesto, Juan, y bueno, sabiendo también tu gran calidad de artística que tienes, tus grandes, bueno, tantos años en trayectoria de este desenvolvimiento artístico artesanal, familia sí también de grandes músicos, tú, saludos a tus hermanos también, ¿no? Gracias, compadre. Sí, Carlos Lara, también otros reconocidos, grandes, Raúl Lara, otro uno de los reconocidos también, ebanistas, por no decir luthier también, que tenemos acá en nuestro país. Un gusto enorme como estar conversando con ustedes. Palabras finales de ustedes, ya casi terminaron el programa, sino la cordial invitación a todo el público. Pablo. Entre las cosas interesantes de este festival es que el 95% de los grupos invitados son creaciones. Esto es muy valioso. Esto hace que la producción artística en nuestro país esté fructífera y cada vez más fuerte. El evento, como les conversamos, desde el 25 de julio, sábado. Un gran abrazo a todos a la distancia, que la cultura del rock siga vigente y que la placita de Cotocoleao nos convoque una vez más a fraternizarnos, a amar la vida, a construir eso tan bello que es el milagro de existir y tener la pasión de hacer las cosas. Junto a mí está Juan Villarroel, un hermano que para mí muy valioso, se ha integrado a la organización. Está también Mónica Valenzuela, Cristian Jácome, Julio Cabezas, un poco a la distancia. Les repito, quedan cordialmente invitados a este sexto Festival Nacional. Hay sorpresas. Bienvenidos todos y a la distancia un gran abrazo por el arte. Maestro Juan. Eso, compañeritos, gente toda, invitados para ese día. Tener toda la onda rockera, toda la onda ancestral, entre poesía, sonido, luces, gente chévere. Invitados todos el 25 de julio, a todos, todos. Así ya saben, es demasiado perderse esto, no nos podemos perder esto, un gran, gran evento que se va a dar el sábado 25 de julio. No se olviden, repítenos la hora, por favor, Pablo. De 12 a 8 de la noche. De 12 a 8 de la noche, con grandes bandas, con una gran propuesta, y va a estar una de las reconocidas bandas también. Saludos a los Curare también. Ahí vamos a estar también con Blues Project Rolling, que les tenemos una sorpresita súper interesante, también con uno de los grandes maestros que está ya residiendo también acá en Ecuador, gran tecladista, bajista, también hace guitarra, Wilson Baez, que estamos creando unos temas justo para este homenaje de este gran hermano como fue Javier. Así que de nada más que congratulaciones a ustedes, lo largo, lo trabajoso, el sacrificio de poder realizar esto. Realmente es un gusto enorme que hayan estado acá en este su programa. Ya saben, siempre bienvenido, la voz, el arte, la cultura, este su programa Woodstock Blues. No se olviden, sábado 25 de julio, nos vemos allá en el Rock Otokoyao. Así que es buena onda, y no se olvide, mañana nos vemos en el Rock and Rolla. Mañana nos vemos en el Rock and Rolla y vamos a estar con la banda Rick Nelson. Vamos a estar con la banda Rick Nelson, con de Curanderos. Van a estar también los Tal y Cual, van a estar también los Diablos de Cantuña. Vamos a estar ahí también, y por supuesto disfrutando los 13 años de Blues Project Rolling. Así que cordialmente invitados todas las personas, Juan, Pablo también, como ya saben, bienvenidos. Mañana es celebramos los 13 años de Blues Project Rolling en el Rock and Roll La Barra, así que toda la gente venga a disfrutar, es gratis el evento, así que vamos a disfrutar de una buena noche de blues y rock and roll. Un abrazo bien grande a toda la gente que nos escuchó acá en nuestro lindo país. Por supuesto, siempre nos escuchan en Colombia, en Argentina, en Perú, recontra. Abrazo Blue Rock and Roll, y como siempre dice nuestro gran amigo Alex Lora, no nos olvidemos de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Arriba el arte, arriba el blues, arriba el rock and roll, arriba las culturas en nuestro país y en el mundo. We'll be right back.